fundador de la agrupación The Police fue Stuart Copeland, baterista norteamericano, ex miembro de Curbed Air. Y como suele pasar a veces, su hermano Miles se convirtió en manager del grupo. Can't convince myself. Acaban de escuchar So Lonely. Y así iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. A Copeland se sumó Gordon Matthew Sumner, mejor conocido en el ámbito musical como Sting, vocalista y bajista que había formado parte de Last Exit. Fue la auténtica revelación de la banda, ya que a pesar de su falta de experiencia profesional, aunque había trabajado en diversos empleos desde inspector de impuestos hasta profesor de educación física, sorprendió inmediatamente como vocalista y compositor excepcional. El guitarrista Henry Padovani, tercer miembro de la banda, fue sustituido enseguida por un músico de larguísima experiencia, el magnífico Andy Summers, que había estado en bandas tan importantes como So Monies, Big Roll, Band, Eric Burdon and the Animals o Soft Machine, y había pertenecido a los grupos de Kevin Ayers y Kevin Coyne, que por cierto, actualmente Andy tiene muy buenos discos y está en la programación de jazz de nuestra emisora. Ahora escuchemos Can't Stand Losing You. Están escuchando el especial de la banda de Police. Posteriormente, Copeland creó Illegal Records, un sello con el que la banda publicaría su primer single, Fall Out, compuesto por él mismo. Como curiosidad, los tres miembros de la banda enfundaron personalmente todos y cada uno de los singles o vinilos que hicieron. Enseguida fueron contratados por la discográfica AAM, con la que publicaron en 1978 su primer LP, Outlands, Dio Amor. Y ahora escucharemos Walking on the Moon. We'll be right back. Antes de que cristalizara el éxito de la banda, Sting trabajó en dos películas, Radio y Quadrophenia, esta última basada en la ópera rock de The Who. Can't Stand Losing You constituyó el primer éxito de The Police a finales de 1978. A este le siguió el mítico Roxanne, que fue vetado por algunas emisoras de radio porque hablaba de una prostituta. Para 1979, Message in a Bottle fue número uno, como también lo fue Walking on the Moon ya en el 80, y con su segundo álbum Regatta de Blanc. Ahora escuchemos el tema Roxanne. A finales de 1980, la agrupación volvió al número uno con Don't Stand So Close To Me. Su tercer trabajo fue Senyata Mundata, un disco que fue muy criticado e incomprendido, y en el que la banda dejaba algo de su lado de condición de músicas punk para adentrarse en nuevas tecnologías y utilizar máquinas para las grabaciones. Senyata Mundata no era un álbum como los anteriores, de formación básica, guitarra, bajo y batería. Este tenía muchos más instrumentos. Aún así, canciones como De Du Du Du de Dada y Don't Stand So Close To Me se convirtieron en éxitos imprescindibles e indiscutibles. Escuchemos este tema de Du Du Du de Dada. Don't Están escuchando el especial de la banda The Police. Para 1981 llegó Ghost in the Machine, un álbum grabado en la isla de Montserrat y en el que una vez más utilizaron nuevas tecnologías, sintetizadores y por primera vez apareció el saxo en sus canciones. Un instrumento que tocó el propio Sting. Ghost in the Machine tuvo tres sencillos memorables: Every Little Thing She Does Is Magic, Spirits in the Material World e Invisible Sun. Esta última compuesta por Stuart Copeland. Tras 4 años ininterrumpidos de éxitos y giras, The Police redujo su actividad, pero no así sus miembros, ya que cada uno de ellos participó en proyectos y grabaciones individuales. En 1983 apareció Synchronicity, el que sería su último álbum de estudio antes de su separación pocos meses después. En él estaba Every Breath You Take, canción por la cual The Police y su compositor Sting serían recordados eternamente. Pero además de la obra maestra del maestro Sting, estaban también Synchronicity, King of Pain y Miss Gradenko. Esta última escrita e interpretada por Stuart Copeland. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos King of Pain. It's the same old thing as yesterday.